viene y brotará. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Atrevida. Mírala como mueve, mírala como va. Ella se va alejando, queriendo caminar. Los pibes en la esquina no lo pueden creer. Cómo se va matando, qué buena esa mujer. Mírala como mueve, mírala como va. Ella se va alejando, qué lindo caminar. Los pibes en la esquina no lo pueden creer. Cómo se va matando, qué buena esa mujer. Todos la miran y ella se da cuenta que con esa cola a todos le da vuelta. Culito pa' acá, culito pa' allá, si lo sigue moviendo se lo vamos a reventar, se lo vamos a reventar. No se va a poder sentar. ¡Esa pibita! La lombra la maraceta, maraceta. Mírala como mueve, mírala como va. Ella se va alejando, qué lindo caminar. Los pibes en la esquina no lo pueden creer. Cómo se va matando, qué buena esa mujer. Mírala como mueve, mírala como va. Ella se va alejando, qué lindo caminar. Los pibes en la esquina no lo pueden creer. Cómo se va matando, qué buena esa mujer. Y todos la miran y ella se da cuenta que con esa cola a todos nos da vuelta. Culito pa' acá, culito pa' allá, si lo sigue moviendo vamos a reventar, se lo vamos a reventar, no se va a poder sentar. ¿Viste lo que te pasó por bombacha floja?